los pasos, como de gente que ronda, ruidos callados. Y aquí, aquella mujer de pie en el umbral, su cuerpo impidiendo la llegada del día, dejando asomar a través de sus brazos retazos de cielo y debajo de sus pies regueros de luz, una luz asperjada, como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas. Y después el sollozo, otra vez el llanto suave pero agudo y la pena haciendo retorcer su cuerpo. «Han matado a tu padre». «¿Y a ti? ¿Quién te mató, madre?». Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Parte esta, ¿verdad? Del Juan Rulfo, bellísima. Son las 8 de la mañana con 13 minutos, las 8 con 13. Hay que estar pendientes de las elecciones allá en Estados Unidos, que ojalá que salgan a votar todos los demócratas que no salieron a votar en la elección de hace 2 años que le dio el triunfo a Trump, fueron la diferencia. Ahora se espera que sí salgan los demócratas que no salieron. Y sobre todo se espera la votación de los jóvenes, jóvenes y mujeres que podrían inclinar ya definitivamente la balanza hacia los demócratas. Y bueno, que no es otra cosa más que un referéndum, ¿no? Del gobierno disparatado que ha llevado a cabo este hombre. Y que ojalá, según las encuestas, según sondeos, no encuestas, sino son sondeos o opiniones de analistas de una empresa muy prestigiada, que sí hablan de que es una gran posibilidad, gran posibilidad, como de 80% de que las cosas cambien hacia los demócratas en estas elecciones intermedias, y esto pues se traduciría en atarle un poquito las manos a este hombre, ¿no? Entonces vamos a ver, va a estar muy, muy interesante a lo largo del día toda la cobertura que los noticieros de todo el mundo van a estar muy, muy pendientes. Bueno, también otro asunto para comentar es el juicio al Chapo, que va a tener lugar allá en Estados Unidos. Hay una cosa interesante que es la de cómo eligen a los jurados para el juicio, en este caso al Chapo, también lo estaremos platicando. Conforme nos vaya dando tiempo, porque hoy tenemos varios invitados, empezamos con, y con mucho gusto lo digo, un premio nacional de química, que es Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, de aquí de Jalapa. Rodrigo, dame la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo días, estás? Carlos. Muchas felicidades. Muy bien, muchas gracias. Así que Rodrigo José Álvarez es premio nacional de química. Tú eres doctor, ¿verdad? ¿Tienes doctorado? Sí, he sido doctorado en ciencias químicas en el CIMVESTAP. Ajá. ¿Dónde estudiaste tú? La universidad, aquí, en nuestra alma mater, sí, en química farmacéutica, en biología, ahí en el estadio. Ajá. ¿Y cómo fue este paso? Que, bueno, tengo aquí tu currículum, pero eres muy joven y ya tienes tu doctorado. Una tesis científica para titulación de licenciatura y examen general de egreso que versó sobre... Sobre cómo hacer más rápidos unos cálculos en la computadora para simular algunas reacciones, para creación de medicamentos o tratar algunas enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, el mal de las vacas locas en humanos. Son algunas cosas que en lugar de hacerlas en el laboratorio, se hacen en la computadora para simular algunas reacciones que podrían estar pasando en el cerebro. Qué interesante. ¿Cómo le entras a un concurso de estos? ¿Hay una convocatoria y entraron varios de tus compañeros? Sí, es una convocatoria de la Sociedad Química de México. Y bueno, ahí se postulan las tesis y un jurado la elige, ¿no? O sea, es por tesis. Sí. No hay una, digamos, una especie de comparecencia y presencial. No, es realmente algo, ¿no? El producto final, o sea, lo que haya sido la tesis, que debe incluir, pues, artículos de investigación. ¿Qué es esta que nos comentas? Sí, tiene que ver con cálculos en la computadora, ¿no? ¿Cómo cuántos participan? Pues participan al menos un centenar, ¿no? ¿A nivel nacional? A nivel nacional, sí, es difícil para mí saber exactamente cuántos. ¿Pero hay un filtro en cuanto a las tesis que ya van a participar directamente o entran todas las que mandan? Entran, dependiendo de, abren un periodo temporal, las últimas en los últimos 2 años, algo así. Y entonces todas las que hayan estado publicadas, digamos, o presentadas en los últimos 2 años son las que entran, ¿no? Y así cada año, ¿no? Desde el momento en que la envías, ¿cuánto tiempo pasa para que te den el resultado? Unos 6 meses, más o menos. ¿Y qué pensabas? ¿Que sí? ¿O que quién sabe? ¿O que no? Bueno, siempre uno tiene buenas expectativas y el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Politécnico pues hace trabajo de alto nivel, ¿no? Entonces, pues uno cree al menos que la contribución es interesante, ¿no? ¿Y tus compañeros conocían tu tesis, supongo? ¿Tus sí. maestros, tu tutor y todo? Sí, el asesor y los compañeros y algunos ¿Y ellos profesores. Mismos te decían, no, pues sí, a lo mejor sí, ¿no? Sí, de hecho es común que varios compañeros ahí en el centro obtengan, digamos, anualmente premios, ¿no? O sea, hay favoritos ya. Pues no diría favoritos, sino que realmente el SimpleStab tiene pues bastantes recursos y buen prestigio, ¿no? Uh-huh. Entonces, también eso hace que sea común que ahí se hagan ciertas investigaciones, ¿no? Uh-huh. Por todo el apoyo que tiene el centro, digamos, por parte del CONACYT, ¿no? ¿Cómo te avisan? Bueno, la convocatoria se publica en internet y ahí mismo dan los resultados también, ¿no? Pero tienes que, si te avisan que ya puedes visitar una página para ver las listas de los resultados. Uh-huh. Sí, así es. De hecho, en la misma convocatoria aparecen las fechas de resultados y uno ingresa, ¿no? Aunque también se lo comunican a uno por correo electrónico o con una llamada. ¿Y qué, en tu caso, a qué horas fue eso? Bueno, un correo electrónico que decía que había obtenido el premio, ¿no? ¿Y qué sentiste? Pues mucho mucho gusto, mucha alegría, ¿no? Porque finalmente es un trabajo, pues no solo personal, sino también del asesor, de la institución. Y finalmente, pues es, al ser una institución pública, pues es contribución de todos, de hecho, ¿no? O sea, tanto económicamente como de la experiencia de todo, de casi todo el país, ¿no? Ahí. ¿Venían con un premio económico? Sí. ¿Más o menos? Sí, más o menos cerca de unos 10 mil. ¿10 mil pesos? Sí. Pues no es tanto. Sí, bueno, pero realmente la satisfacción es... Sí, la satisfacción. Es más por reconocer para la celebración, la investigación. ¿No? Sí, bueno, para al menos para... ¿A quién le dijiste primero ahí en tu casa? A mis padres, sí. Así es. ¿No eres casado todavía? Sí, bueno, de una unión libre. ¿No? Uh-huh. Para efectos prácticos, sí, así no, es. Está bien. Mientras sí. haya química. Sí, así ¿no? es, exactamente. No, de hecho, está muy bien estudiado eso con neuroimaginología, de cómo es el cerebro cuando uno está enamorado. Uh-huh. Oye, tienes un día que sí. venir a platicarnos eso. Sí, claro, es muy, muy interesante. Ya sí, se han hecho, sí. dividido ahí etapas del amor y otras cosas. Uh-huh. Oye, y luego Esta es otra uh-huh. cosa. Y luego, ¿cómo empezó tu afición o tu vocación por la química desde muy... Desde la preparatoria, ¿no? En las olimpiadas. Las olimpiadas de química. Un poco en la secundaria, pero son materias que se le dificultan a uno un poco. Y pensando en que la secundaria me costó un poco de trabajo, en la prepa pues me metí a las olimpiadas de química como para repasar. Ah, sí. Y fui obteniendo buenos resultados con apoyo de los profesores. ¿No? Un profesor en el colegio preparatorio, el profesor Ariel Silly Cervantes. Y después finalmente en la facultad, ¿no? Ahí hay pues muchos investigadores y mucha vinculación con muchos centros de investigaciones de aquí del estado o de otras partes del país. Y pues de ahí el interés por un área de química computacional que en ese momento no la había aquí en la universidad. Y entonces fui al entonces Distrito Federal, ¿no? ¿Y trabajas? Sí. Bueno, como profesor de educación media superior. Pero para hacer ya un premio nacional de química, yo creo que ya... Bueno, también esperando la oportunidad que se abra aquí en la universidad, ¿no? Alguna oportunidad, ¿no? Uh-huh. Para ingresar, ¿no? Uh-huh. También el área de ahí de medio superior, pues acabo de presentar esto de los exámenes de la reforma educativa, ¿no? Es que la UB debería estar sí. pendiente de estos premios. Uh-huh. Ya inmediatamente para llamarte, ¿no? Bueno, sí, bueno, sí hay concursos de oposición y todo, pero... Sí, sí. Sí, pues esperando esa oportunidad, uh-huh. ¿no? Pues lo siento por los que competirían contigo, ¿no? No, de hecho hay mucho talento, ¿no? Sí, hay pero mucho sí, talento, sí, es afortunadamente, aquí en la sí. universidad. Uh-huh. Y yo me acuerdo que había unos jueguitos de química. Estos de mi alegría. Sí. Algunos de ellos fueron así como el detonador para... Sí. Para que chavos les diera por la química, ¿no? Sí, de hecho yo de niño siempre lo ponía en mis cartas a Santa Claus, pero nunca me llegó. Ah, entonces a lo mejor por eso me quedé con la curiosidad, fíjate. Y finalmente fui estudiando química. Es que se queda peligroso porque luego hacen pequeñas explosiones y todo. Sí, ya es muy seguro actualmente, ¿no? No pasará alguna irritación, ¿no? Pero sí. Quizá los padres en ese momento sí temen algunas cuestiones. Hay varios que les gusta la química, pues dicen, es que aprenderse la tabla de elementos, a mí me da mucha flojera. Dicen. Sí, pero pasa lo mismo como estudiar derecho, ¿no? O, pues sí, o medicina. Como cualquier cosa. Uno cree que quizá debe aprenderse toda la constitución o las leyes, pero es lo mismo en la química, ¿no? Dice, si no me aprendí las tablas. De multiplicar, ¿no? No, es lo mismo, ¿no? Con ciertos principios básicos y nadie se sabe de memoria toda la tabla, pero acudes a ver algunos datos importantes. Claro. ¿No? Ya que la sabes manipular más que nada, ¿no? Uh-huh. Sí. Oye, pues qué bien. ¿Y qué piensas para el futuro? ¿No un posgrado o alguna cosa así o ya no? Bueno, pues quizá en el área de la... Además de esperar alguna oportunidad aquí y ya con el doctorado en ciencias químicas, pues en todo caso quizá algún posgrado en el área de educación, ¿no? Como me desempeño frente a grupo en medio superior, ¿no? También eso es importante. Te comentaba que también recientemente con estos exámenes de la reforma educativa pues obtuve el primer lugar a nivel estatal y nacional, ¿no? Y aunque bueno, tiene muchas deficiencias esto de la reforma, finalmente pues es un aliciente, o sea, que el estar hay avance participando. Con respecto a cómo estaban las cosas en educación. Pues como dice un profesor del Colegio de México, Manuel Gilantón, o sea, una reforma es necesaria, quizá no esta, ¿no? Y una evaluación también es necesaria, quizá no así, ¿no? Pero sí, ¿de qué es necesario? Sí, ¿no? Y creo que todos los profesores estamos de acuerdo con que la evaluación es necesaria, solo que la manera actual, pues creo que sí, tiene muchas deficiencias, por decirlo de la menor manera, ¿no? No sé, en el área de inversiones para ciencia y tecnología del nuevo gobierno que viene, si se ha hablado algo, seguramente sí. Pero los científicos sí estarán siempre pendientes, ¿no? Sí, de hecho, recientemente la comunidad científica, por medio de la Academia Mexicana de Ciencias, acaba de sacar un comunicado la semana pasada solicitando al presidente electo, pues que se respete la constitucionalidad de dedicar un 1% a la ciencia y tecnología, ¿no? ¿Es suficiente un 1%? No es suficiente, pero sí sería un gran avance con respecto a lo que tenemos actualmente, ¿no? Hay un artículo hoy de Javier Flores en La Jornada, uh-huh, que habla del sistema científico mexicano que se, ¿sí?, encuentra literalmente atorado por tres razones principales. No crece, pues hasta ahora no se han creado nuevas instituciones de investigación, uh-huh, ni se han ampliado las existentes. Otra es que no hay planes de retiro razonablemente buenos para que los investigadores de edad avanzada se jubilen y sus lugares puedan ser ocupados por las nuevas generaciones. Uh-huh. Y también que no se abren nuevas plazas para que los jóvenes mexicanos recién graduados en el país o en el extranjero se incorporen a las instituciones nacionales. Sí, todo eso. Sí, de hecho, la institución que ha hecho grandes avances en eso es el Colegio de México, que tiene un sistema, digamos, ahí un fideicomiso, si no me equivoco, de apoyo a los profesores que se quieren jubilar para que más o menos se retiren con el mismo salario que tengan, ¿no? Y eso, uh-huh, apoya. Pero ninguna otra institución que yo sepa en el país tiene ese tipo de apoyos también. Uh-huh. Y eso hace, obviamente, que el cambio generacional pues se ralentice, ¿no? Y no se han creado nuevas instituciones. Este programa, este sexenio que está acabando, creó un programa que se llama De Cátedras, donde los jóvenes investigadores, ¿no?, con doctorado son contratados directamente por el CONACYT y comisionados a diversas universidades desde un periodo de 6 meses a 10 años, pero no la universidad que los recibe no tiene responsabilidad contractual con ellos. Entonces se corre el riesgo de que a lo mejor alguien acabe este contrato a los 45 años y de ahí tengan que buscar trabajo, ¿no? Porque la universidad, ninguna universidad del país está obligada, digamos, a ofertar la plaza. No. Pues entonces, no. Es una manera de este sexenio que tiene una estrategia, al menos, que de alguna manera coloca a las personas, pero debido a esta falta de apertura en muchos lugares del país. Claro, ante la falta de empleo, los chavos siguen estudiando doctorados y posdoctorados, sí. y buscando las becas y todo esto, porque uh-huh. si no, ¿cómo? Sí, lo que es muy común es pasar de posdoctorado en posdoctorado, por así decir, en la búsqueda de algún empleo, ¿no? Pero sí que lo que comenta Javier. Pero luego ya Javier está sobrecapacitado y ya te dice, no, usted sabe demasiado, usted no. Sí, no, tiene que ver eso y también con la edad, ¿no? Pero incluso uh-huh. en casi cualquier institución, pues piden cierta cantidad de estudios, ¿no? Después del doctorado, pero básicamente es por la falta de plazas, ¿no? Así es. Danos un adelantito de esto de la química del amor. Ah, bueno, eso ya se ha visto desde algunos años. Se meten a las personas en estos aparatos de resonancia magnética, un tomógrafo, por ejemplo, uh-huh. que es como un microondas gigantesco, ¿no? Uh-huh. En donde meten a la persona en un imán y se ve la actividad del agua en el cerebro, ¿no? Uh-huh. Y entonces se puede ver que las personas, que hay tres etapas básicamente. Una primera etapa que tiene que ver con el deseo, donde se activa mucho la parte posterior del cerebro, donde uno fantasea, ¿no? Sobre la persona, uh-huh. se hace películas en la mente, ¿no? Digamos, sobre lo que desearías con la persona. Esa primera etapa se llama lujuria en inglés, ¿no? Lust. Ah, mira. O deseo, quizás sería mejor traducción en español. Posteriormente, cuando uno ya está con la persona directamente, ya esta etapa visual imaginativa desaparece y se activa más una parte que está abajo del cerebro, que tiene que ver con la amígdala, unas cosas muy emocionales, ¿no? Eso es típico de ver en los adolescentes cuando, si un día no les contestan un WhatsApp, hacen un drama, y al otro día les contestan y ya están viendo otra vez, ¿no? Las emociones están a tope, y es una etapa en la que el cerebro está con mucha actividad y se ve el mismo escaneo cerebral de alguien que está drogado, por ejemplo, con cocaína, etcétera, ¿no? O sea, estar enamorado es exactamente igual cerebralmente que estar drogado. Entonces es demasiado agotador y esa etapa solamente puede durar unos 6 meses o hasta 2 años, exageradamente. Y la etapa final, que sería el apego, o bueno, el apego positivo, ¿no? O el amor, es cuando ya el cerebro empieza a usar la razón, el lóbulo frontal, y entonces cuando ya puedes ver los defectos, puedes ver. Usualmente cuando piensas eso, se acaba y buscas quizá una nueva pareja, pero cuando llegas al apego, es que con todos los defectos que tenga, ¿no? Decides permanecer en la relación. Entonces las tres etapas son así: deseo, la permanencia, bueno, deseo, enamoramiento y permanencia, ¿no? Y hasta el final se usa el lóbulo frontal, ya razonamos, ¿no? Entonces, híjole, sí tiene una parte de razón. Bueno, no es muy romántico, ¿no? Reducir todo esto del amor a reacciones químicas, sí, ¿no? Sí, pero también es una ventaja porque aquel o aquella que han terminado una relación y ahorita se sienten uh-huh. hundidos en uh-huh. la tristeza y todo eso, pues si lo razonas y piensas que es química, ¿no? Sí, de hecho, se ha hecho también esos estudios con esas personas y es un síndrome de abstinencia como de cualquier otra droga, uh-huh. ¿no? Una que tiene que ver con unos neurotransmisores, ¿no? Con dopamina, cosas que recompensa, te recompensa el cerebro uh-huh. por estar con esa persona, dejas de estar con esa persona o dejas de tener cierto vicio, ¿no? Alcohol, alguna droga, y el cerebro tiene la necesidad o siente esa falta y ahí está la tristeza o una depresión, ¿no? Oye, Rodrigo, José Álvarez Montero uh-huh. Méndez, qué bueno que viniste. No, al contrario, muchísimas gracias. ¿Vienes otra vez? Claro, con ¿vienes muchísimo gusto. ¿Vienes a platicar gusto, de esto? Con muchísimo gusto cuando para me dediques, sí. ¿Con más calma? Claro. Entonces, ¿puedes el martes a esta hora? Sí, perfecto. Bueno, entonces, ten pendiente. Yo ya me quedé bien picado con sí, este asunto. Sí, hay muchas cosas muy interesantes que actualmente ya uh-huh. se pueden ver con imagenología. Aquí ¿no? me pones tu teléfono, uh-huh. ¿sí? Bueno, pues te felicitamos. Muchísimas gracias. Porque más cada vez que hay algo así, un premio nacional, pues irremediablemente nos sentimos como que nos colgamos tantito, ¿no? Ay, yo soy de la UV también. Sí, ¿no? De hecho es producto también de mi formación en la universidad, sí. De tantos buenos profesores, ¿no? Desde la preparatoria, en fin, pero la universidad obviamente es un paso muy y importante. Y nos da mucho gusto porque estás aquí porque tienes un buen promotor, que es tu papá, que está muy orgulloso. Fue el que se acercó a nosotros para que te recibiéramos. Sí, así es, yo también lo estoy. De él es un gran ejemplo, él y mi tío, José Lorenzo Álvarez Montero. ¿No? También, mira, también. Aquí, conocido. Larga carrera aquí en la Universidad Veracruzana. Sí, entonces, ¿no? son un gran ejemplo de estudio, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Claro, encantado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Nosotros vamos ya con un poquito de música. Adelante, Chuchín. Roy. Haynes. Del momento, el arte del aquí y ahora. Es una cuestión zen. Leer es estar ahí, en el momento. Armando Vega Gil. Señora Juanita Pérez pregunta qué pasó con la basura otra vez, que no pasó ayer por el centro. Que por favor avisen si no va a pasar. Al ratito que venga la gente del ayuntamiento, le pasamos su mensaje. Ray Hines, el cuarteto de Ray Hines, Nos interpretó Snap Crackle. Bueno, decía, bueno, más bien Héctor Aguilar Camín, que inquieta a The Economist la polarización de la política estadounidense, no solo por lo que disparan Trump y los republicanos, también por lo que les devuelven los demócratas, que hoy, bueno, se van a enfrentar en una elección fundamental, importantísima, para no solamente para los norteamericanos, sino yo diría que para todo el mundo, y sobre todo para los vecinos. La campaña de las elecciones intermedias que se definen hoy es una feria de políticos profesionales acusando a sus rivales de ser o tramposos o idiotas o traidores. La pasión dominante en los demócratas es el rechazo a Trump. Tienen más fobia que ideas. La pasión dominante de Trump es llevar su retórica xenófoba al extremo. Contra la invasión centroamericana de Estados Unidos, contra la intención demócrata de convertir a su país en Venezuela, contra el derecho de nacer con plenos derechos en suelo estadounidense. Una polarización distinta, pero igual de intensa, parece haber tomado curso en Brasil con la victoria de Bolsonaro y la práctica desaparición del centro del espectro político, ¿no? En particular del Partido Socialdemócrata de Brasil, un partido que dio a luz gobiernos extraordinarios como el de Fernando Henrique Cardoso del 95 al 2013 y que recogió este año solo el 4% de los votos. La escena política la ocupan completa la derecha emergente neoliberal, evangélica y autoritaria de Bolsonaro y el irredento estatismo del PT allá en Brasil. Una barrida semejante de los partidos tradicionales dejó la elección mexicana de julio con el ascenso de un potente nuevo partido en cuya historia y naturaleza la confrontación es marca de fábrica. No hay aquí peleas cerradas entre partidos electorales o postelectorales y por tanto no hay polarización partidaria de Estados Unidos o Brasil. Pero hay en los medios y en las redes una baranda de descalificaciones tan ciega como en la contienda de Estados Unidos o en el paisaje brasileño, aunque no encarnada en partidos, sino en los tonos ultras que nutren las injurias y las mofas de seguidores y antiseguidores. Malos tiempos para la democracia. Ha perdido creyentes y donde antes recogía pluralidad, hoy recoge polarización. Pues así las cosas. En estos, pues hay que estar muy pendientes de las elecciones porque se dice que los votantes, la cantidad de votantes va a ser histórica. Así que ojalá que ganen los demócratas, aunque no tengan muchas ideas. Y también el otro asunto que les comentaba, que se va a desarrollar allá en Estados Unidos, ya también a partir de ya, es el juicio al Chapo Guzmán. Esto en otras circunstancias, bueno, pues sería una noticia que no a todo mundo les interese, pero el juicio en sí y la manera como definen la culpabilidad o la inocencia de una persona que está en juicio, pues siempre es muy interesante. Por ejemplo, este asunto de los jurados que deben, por ejemplo, desconocer en buena parte la vida y obra del acusado, en este caso de Joaquín Guzmán Loaera, no tener adicciones, el jurado, ni estar a favor de la despenalización de las drogas. Estas son algunas características que deben reunir los 12 integrantes del jurado que definirá el destino del Chapo. ¿Qué cosa, no? O sea, desconocer en buena parte la vida y obra de Joaquín Guzmán Loaera, ¿no sería más interesante que la conocieran? El primer día del juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán estuvo marcado por la selección del jurado, que al final del proceso declarará si el sinaloense es inocente o culpable. Júrenlo que va a decir que es culpable, pero vamos a ver cuál es la sentencia del juez, ¿no? Esa es la otra parte de la ecuación. 11 delitos de narcotráfico, distribución de droga, posesión de armas, lavado de dinero, todo lo que le duele allá a Estados Unidos, ¿no? El juez de Brooklyn, Brian Cogan, y abogados de ambas partes escogerán a puerta cerrada a los 12 jurados que decidirán la suerte del Chapo. Sus nombres van a mantenerse en el anonimato. Y les dan un número del 1 al 12. Y entonces ya cada quien sabe qué número es, ¿no? Y ya así cuando se refieren a ellos y hacia ellos, a ver, número 3, pase por favor. Y luego también tienen prohibido comentar con sus familiares los detalles de los acuerdos, de las pláticas que tienen entre ellos, ¿no? Hay una parte que es pública, pero la parte de cómo dirimen y cómo platican el asunto, pues eso está prohibido para ellos que lo comenten incluso en su casa. No los dejan salir, desde luego, del lugar, de la ciudad en donde están. Los van a recoger a su casa y se los llevan después de regreso. Son escoltados por alguaciles cada día en la corte. Hasta las 4 de la tarde, al menos media docena ayer, de los candidatos fueron rechazados. Rechazaron a un imitador de Michael Jackson, quien se declaró indispuesto, pues podría haber afectado su carrera. Es que casi cualquier ciudadano puede entrar, ¿no? Bueno, en este caso hay ciertas restricciones por el tipo de personaje al que se va a juzgar, ¿no? Pero entran amas de casa, estudiantes, creo que debe de haber ahí un mínimo de edad, pero de profesión no, o sea, cualquier ciudadano. Y bueno, por eso son tantos, y de ahí siempre nos remitimos a la película esta de ¿cómo se llama? Este juicio en donde se reúnen los 12 jurados y no llegan a un acuerdo, ¿no? Y pasan las horas y creo que es Navidad o Año Nuevo, ya se quieren ir, pero hay uno que no. Poco a poco la votación se va cargando hacia la culpabilidad o inocencia de uno, no me acuerdo. Pero uno está necio en que no y no y no, y mientras no sea unánime, no podían condenar a una persona, ¿no? Algo así. Ahora, esta selección del jurado puede durar varios días. Figura como uno de los puntos clave de este proceso, ya que se hará fuera de la vista pública, con una limitada presencia de miembros de la prensa en la sala de proceso. Los miembros del jurado elegidos serán mantenidos en secreto por su seguridad, ya que se teme por la venganza de los socios del Chapo, una práctica de seguridad no muy común. Sí, pero no todos los juicios son iguales, ¿no? Sí, Según la sexta enmienda plasmada en la Constitución de Estados Unidos, todos tienen derecho a ser juzgados por un jurado neutral, todos. En primer término, el grupo se elige de una lista de votantes registrados o de personas con licencia de conducir. Eso es lo único que necesita. Yo creo que son insaculados, ¿no? También como aquí los funcionarios de las casillas en las votaciones o cada quien también se dice, yo quiero ser jurado, ¿no? No sé. Deben ser ciudadanos norteamericanos, contar con al menos 18 años de edad, ser capaces de entender y hacerse entender en inglés, no deben tener condicionantes físicos o mentales y deben haber residido en el distrito judicial donde se celebra el proceso. Es una obligación ciudadana de la cual nadie puede sustraer, al menos que estén enfrentando una acusación, ni tampoco deben pertenecer a las Fuerzas Armadas ni policiales, al cuerpo de bomberos o dedicarse a la función pública. Y luego, por lo menos en las películas, suponemos que también en la realidad pasa algo parecido. Si van a condenar a un afroamericano, pues entonces la defensa o la fiscalía pues impide o promueve que haya personas de esa raza, ¿no? Y cosas de estas que son muy interesantes y que dan, han dado motivo a muchas películas. Pues vamos a ver. Esto está muy interesante. Normita Yolanda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El sábado 17 es una invitación. El sábado 17 de noviembre, este sábado, pues. Ah, no, el 17 de noviembre es de este al otro. A las 7, la Orquesta de Música Popular de la UV, dirigida por el maestro Rubén Flores. Saludos a mi querido Rubén. Presentará un programa con música de Broadway. Van a participar Armando Mora, Clara Liz Mora. Saludos a don Armando también y a Clara Liz. Y más cantantes. También estarán algunas bailarinas de Isadora. El concierto será a beneficio del programa de becas de la UV. Los boletos están en la sala Tlacná y en la Fundación UV. El costo del boleto va de 200 a 250 pesos. Faltan 12 minutos. Toño Quinto, ¿cómo estás, Toño? ¿Dónde andas? Ya se me perdió. Bueno, aquí está. Dice Toño Quinto, dice, buenos días, con lo del juicio y jurado para el caso del Chapo, como que dan ganas de ver la peli Jurado en Fuga. Ándale. ¿Esa es la que digo yo, Jurado en Fuga? No. Gracias, Toño, qué gusto en saludarte siempre. Bueno, pues faltan 12 minutos para que sean las 9 y nos vamos con otro poquito de música. Eu digo sim, e você não. Eu digo sim, e você não. Eu digo sim, sinto-me diferente quando estou com ti. Eu quero ir, você chorar. Eu quero ir, você chorar. Eu quero ir, sinto-me diferente quando estou só. O espelho não pode mentir. Eu tenho personagens dentro de mim. Eu posso ser muito feliz, la saudade sem rir. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu digo sim e você não. Eu digo sim e você não. Eu digo sim, sinto-me diferente quando estou contigo. Eu quero ir, você chorar. Eu quero ir, você chorar. Eu quero ir, sinto-me diferente quando eu sou só. Vou espelho, eu não pode mentir. Eu tenho personagens dentro de mim. Eu posso ser muito feliz da saudade sem rir. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu sou assim. La lectura es una expansión placentera de nuestro mundo interior. Para la gente que ha crecido en un mundo hostil a la imaginación, los libros son un pasaporte a la libertad y al mismo tiempo un medio de conocimiento irreemplazable. Enrique Serna. Chuchi, chuchi, chuchi. A ver, Triciclo Circus Band nos interpretó Osu Asim, quién sabe qué será eso ni en qué idioma. 12 hombres en pugna es el una película sasa esa. Ahora, ¿cómo se llama el actor principal? Que también es buenísimo. Bueno, ya nos acordaremos. Casa del Lago V nos manda muchos saludos y nos escriben para preguntarnos si en el programa de radio del ayuntamiento que estarán llevando Twitter habría la oportunidad de compartir las actividades. ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! Ahora mismo las actividades son pocas en este fin de año por la rehabilitación del Foro Miguel Herrera, pero aún tendremos un par de conciertos y presentación del libro. Te mando un abrazo y agradezco muchísimo para siempre. Sí, también, y entrevistas, lo que ustedes quieran. Estamos hermanados con Radio Ciudadana, así que no tienen más que comunicarse allá con nosotros y listo. Y muchos saludos allá a Mariel, muchos saludos a Nadine, muchos saludos a Jorge Gada, también lo recordamos con mucho gusto. También a todos los amigos. Faltan 7 minutos para que sean las 9 de la mañana aquí en la revista. Este ya lo anuncié. Oye, que todos estos espectáculos de los sustos, cómo había mucha gente, ¿eh? A todos les fue muy bien. No tiene que ver con lo de la tradición del Día de Muertos, pero aprovechan para colarse y para aparecer dentro de la programación, digamos, de estos días, y les fue muy bien. Pero a mí se me hace que es como este asunto de ir a la feria y subirse a estos juegos espeluznantes, ¿no? Del Batman y de todo eso de Six Flags, y todavía pagar para que te torturen. Y luego acá paga la gente y hace unas colas tremendas para que le pongan unos sustos tremendos allá adentro. Digo, ¿qué onda con nosotros? No, así es con... Es divertido. Hay que tomarlo así como diversión, pues sí. Ya no me va a dar tiempo de platicarles de este artículo de Javier Velasco, pero lo dejamos así como apuntadito, porque dice: escribo estas palabras todavía en Día de Muertos, que tiene que ver con dos buenos amigos, colegas entre sí y absurdos adversarios mientras vivieron, que no fue mucho tiempo. Nunca se conocieron, que yo sepa, pero sabían el uno del otro siempre desde trincheras enfrentadas. Uno de ellos se dio a conocer por su segundo nombre, Jerónimo, con J, firmaba sus caricaturas, y el otro se hizo famoso su apellido paterno, Ahumada. Entonces ya saben ustedes de quién estamos hablando, de los caricaturistas. Luis Jerónimo Martínez, en la prepa, iba arriba de mí, dice Velasco. Si bien gustaba de hacer bromas infantiles, ya había conseguido a los 17 años ser caricaturista del Heraldo. Lo encontraba algo ñoño yo, porque por entonces, aunque el paso del tiempo, le fui tomando un aprecio especial al calor de las noches de póker que sus excompañeros organizaban. Una vez me atreví a preguntarle, empujado por cierta antipatía que solía producirme su periódico, el Heraldo, un periódico de derecha, el primero, creo que salía colores, llamó mucho la atención. Me acuerdo que había una sección que se llamaba Ensalada Popov con Barrios Gómez, ¿no? Y le dije, oye, ¿por qué no te cambias al 1+1 en aras del prestigio intelectual? Al 1+1, aquel que empezó muy bien. Dice, no, nunca me aceptarán. Soltó la carcajada porque no odio bastante a los empresarios. Dice. Y Ahumada, excelente caricaturista, era un cartonista, ¿no? Era un tipo estupendo. Nos topamos en un periódico rockero, dice Javier Velasco, el escritor, empujados por aficiones afines y unidos por un mismo sentido del humor. Pasábamos las horas escuchando cassettes dentro del coche al tiempo que soñábamos con utopías simplonas, ¿no? Que parecían justas y necesarias. Algún día, cuando él ya era una estrella del más o menos suplemento Monero de 1+1, se me ocurrió invitarlo a conocer al bueno de Jerónimo, un pan de Dios, eso sí, que me consta, pero no bien oyó la referencia, se apuró a interrumpir presa de un automático estupor. No me jodas, hombre, ese es un reaccionario. El humor de Jerónimo, quien publicaba diario sus cartones al lado del famoso Paco Calderón, era fino, punzante, aun si en esos años no concordaba mucho con el mío. Ahumada era proclive a escarbar entre el lumpen callejero para mejor nutrir a su chimino, aquel sobreviviente citadino de cuyas aventuras dejaba testimonio desternillante. Ambos eran valientes, obstinados, lúcidos, así como los años me llevaron a renegar de Sartre y abrazar a Camus, fui hallado coincidencia donde había diferencias y viceversa en las ideas de uno y otro amigo. Bueno, esto lo escribe a propósito de estos días que pasaron, y antes de que pase más tiempo, pues ya mejor se los acabo de comentar. 2 minutos antes de las 9 de la mañana, un poquito de música. Y luego platicamos con nuestros amigos del ayuntamiento. Vivre dans cette maison qui n'est même pas ma maison, près de cette femme qui n'est même pas ma femme. J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma vie, qui n'est même pas ma vie. Je reviens d'un village qui est un bien beau village. Je me suis senti chez moi, mais ce n'était pas chez moi. La tête pleine d'images, de fort jolis paysages. J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma vie, qui n'est même pas ma vie. À peine dans cette cité que je suis angoissé. Alors qu'hier dans les champs, j'étais calme et content. J'aimerais vivre à la campagne, pour ça ça prend des ronds. Un permis, une compagne, comment ferais-je donc? Para Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Continuamos. Barrio al fondo, estamos contentos porque ya bachearon. Estamos aquí haciendo ya cuentas de los logros y de las y de los retos y de las cosas que se han atendido y de las que no se han atendido todavía. Bueno, pues vamos a platicar con Juan Vergel Pacheco, que está aquí con nosotros. Pero antes saludo con mucho gusto a Guillermo Manzano. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, nuestro Carlos? Coordinador de invitados. De invitados, así es. En su tiempo libre es coordinador de comunicación social del ayuntamiento. Unos ratitos libres, Carlos. Sí. Un buen día. Un buen Alba, día para todas y estás? Todos. Buenos días. Tal vez la casa hace ruido. Sí, búscanos el ángulo correcto. Pues Juan Vergel Pacheco está fungiendo ahorita como director de Gobernación. Estoy encargado de la dirección. Encargado. Exactamente, sí. Encargado. Y, híjole, es un área bien difícil, ¿no? Sí, es un área... ¿O ya no lo es tanto? No, lo es. Es un área complicada, compleja, diríamos, en su funcionamiento. Es una de las áreas de primer contacto con la ciudadanía y sobre todo con los conflictos sociales que uh-huh. se generan la ciudad. Ya ven que casi no hay. Uh-huh. Y atendemos de conflictos de todo tipo. Buscamos el acercamiento con las direcciones, actuar de manera inmediata, con prontitud, ante cualquier inconformidad, ante cualquier situación que se presente, sea esta en las inmediaciones del palacio, dentro del propio palacio municipal, porque hemos tenido grupos que han tenido esa práctica, e incluso de instalar su sonido en el patio central del Palacio Municipal, o incluso, desde luego, acudimos a donde se presentan los conflictos, como hace una semana que un grupo de vecinos tomó los caminos que conducen al relleno sanitario. Entonces, esa es la labor que desempeña el área de Gobernación, tratar de conciliar, de equilibrar la protesta, desde luego partiendo siempre, como lo ha instruido el presidente, de dialogar, de buscar la persuasión, de tener siempre la posibilidad de llamar a un funcionario, de una dirección, alguien que atienda los problemas. Esa es la tarea que tiene la Dirección de Gobernación. No hay un área de inteligencia, obviamente, que permita, digamos, detectar algunos brotes o algunos focos rojos antes de que estalle la manifestación y todo esto. Pero yo me acuerdo que hace mucho los delegados fungieron un poquito como filtro para que no llegaran tantas broncas al palacio, ¿no? Sí. Como tratar de detectar dónde puede haber algún problema y tratarlo de una vez allí, in situ. Exacto. Antes de que lleguen a... Sí, de hecho tenemos un directorio, hay un equipo que funciona en constante comunicación con actores sociales, con actores políticos. Es muy recurrente ya y están plenamente identificados quiénes son los protagonistas de estas protestas. En algunos casos, lo que nosotros hacemos, no como... En otras administraciones se realizaba, Carlos, sino más bien en el área de la conciliación y de dar seguimiento a los conflictos o a los problemas que planteen las organizaciones sociales o ciudadanos a título particular, que existe también esa posibilidad. Hay algunos grupos ya muy reconocidos que de manera recurrente, de la misma forma, van a llevar a cabo su manifestación. Es como un guión que ya está. Exacto. Y que ustedes ya lo están esperando, ¿no? Exacto. No, ya sabemos, y ahorita van a hacer esto, y ahorita van a hacer lo otro, y ahorita van a decir y a tornar, y bla, bla, bla, bla. ¿Tienen el mismo tratamiento estos grupos recurrentes que cada determinado tiempo van con lo mismo que una manifestación, digamos, más libre, más espontánea, autónoma, más espontánea? Sí, desde luego hay grupos que, desde luego, por años se han dedicado a este tipo de presiones sociales, o prácticamente obligan o han intentado obligar en esta administración. Sí te quiero decir, Carlos, que se ha tenido en principio pues una política de diálogo y de apertura con todos los grupos, con todo tipo de manifestaciones, sean de grupos ya organizados con mucho tiempo o con, como decías, grupos espontáneos que al calor de un problema concreto surge la protesta social. Con todos, de principio, el diálogo. Sin embargo, lo que nosotros hacemos como política pues es establecer mesas de seguimiento, de tal manera que podamos estar evaluando los avances y prolongar, diríamos, la tranquilidad de las calles de Jalapa, sobre todo. Porque no es en sí lo que protesten o que reclamen ante la autoridad, sino todo lo que se genera alrededor de una protesta. que entre otras cosas de entrada y lo más claro es la ocupación de la vía pública, el uso de sonidos estridentes que lastiman a cualquier persona que tiene la necesidad. Son un par de grupos, ¿no? ¿O son más? No. Dos, tres, cuando mucho. Pero a mí se me hace que, bueno, volviendo a la analogía del guión, pues en ese guión no se permite el intercambio de ideas, ¿no? Sino llegan y hacen el escándalo, estridente, asustan, incluso empleados allá adentro y todo, que no saben qué va a pasar realmente. Sí. Me acuerdo alguna vez se metieron a corretear a una regidora, hace mucho tiempo, una de comercio. Sí, lo que es cierto es que, entre otras cosas, pues buscan imponer condiciones, y las condiciones de acuerdo a sus conveniencias. Y, por supuesto, la intimidación a los servidores públicos es un camino a veces muy recurrente por este par de organizaciones que, desde luego, nosotros... ya tratándolos, pues sabemos que solamente es un momento de presión, de ruido, de excesos, diríamos, que con los pero como que hay que tolerar. ¿Sales a platicar con ellos? Sí, como quieran. ¿Y a que te griten? Pues les escuchamos, ¿no? Ellos quieren gritar, nosotros queremos dialogar. Uh-huh. No, diríamos, nuestra exposición en ese sentido, pues es siempre fomentando el diálogo y la solución de los problemas. Uh-huh. Esa es nuestra guía fundamental. Y bueno, ellos tienen otro patrón de conducta que va a la intimidación, pero pues hasta ahora no se ha logrado, por fortuna. Jaciel García, el cierre arbitrario de calles por parte de vecinos organizados, ¿cómo se maneja? En Ánimas, por ejemplo, el ayuntamiento se limitó a colocar sellos sobre rejas, pero la expropiación ciudadana sigue impune. ¿Cuál es la política? ¿Permite un actor delictivo ser parte del delito, no? Sí, hay una... Pero es un asunto ahí bien difícil. Muy, muy recurrente en estos tiempos en que se ha incrementado la inseguridad en el patrimonio y, desde luego, en las familias jalapeñas que optan por cerrar sus accesos ante la inoperancia o la falta de asistencia de la seguridad pública del Estado. Entonces, esta situación pues ha traído también como consecuencia que se organicen y tomen medidas de autodefensa que traen otras consecuencias. Cierran las vialidades, ¿no? Instalan plumas o instalan portones. Y frente a ello, pues la autoridad ha tenido que también recurrir pues a una especie de, primero, una conciliación, explicar que, porque además tampoco resuelve la inseguridad tener los portones o las plumas, no se ha resuelto la inseguridad. Y desafortunadamente las personas logran entender o a sí mismas se dan esta respuesta ante la falta de atención y de, desde luego, de la propia autoridad estatal que tiene en sus manos la seguridad todavía, la seguridad pública de la ciudad. Uh-huh. Hay consecuencias, desde luego, y hemos tratado de con ellos dialogar, de conciliar, de abrir, y en algunos casos el propio ayuntamiento ha sido demandado ante algún juez para que se garantice el libre tránsito de la ciudadanía, peatonal o vehicular, como sea, pero el libre tránsito. Uh-huh. Esa es una responsabilidad de la autoridad municipal. Bueno, y hay también grupos latentes como los vendedores ambulantes, por ejemplo, ¿no? Sí. Que tienen su propia problemática y sus propias exigencias, ¿no? Sí. Carlos, te comento que a principios de esta administración, más bien entre el tránsito de una administración y otra, la anterior de 2017, que terminó en 2017 y la que inició, se dio una serie de movimientos. Esto también hay que decirlo, los líderes tienen muy estudiado el momento oportuno, esos vacíos de autoridad que se generan como ahora, que falta un mes para que esta administración estatal concluya, y pues no tiene una actuación muy decidida, muy comprometida con la solución de los problemas. No, pues ya que y estos el vacíos, que venga mejor lo resuelve, ¿no? Estos vacíos generan la actuación de grupos, como desde luego el comercio en vía pública, grupos que invaden áreas verdes, grupos que tienen muy calculada esta circunstancia en que la autoridad no tiene prácticamente una acción firme. Pero el ayuntamiento no puede entrar, no puede resolver los problemas que son del orden federal. Digamos, pienso en las gentes que vienen a reclamar de otras partes del estado y que vienen aquí a Jalapa y sí. Trastocan aquí toda la tranquilidad y el de por sí ya la movilidad que tenemos es tremenda, ¿no? Claro. Cualquier cosita, cualquier arteria que se cierre le da trombosis a la ciudad, ¿no? Pues la nuestra es una ciudad administrativa, uh-huh, que concentra la función gubernamental. Y lo mismo podemos tener aquí grupos de campesinos que vienen a reclamar al área de gobierno competente del estado o de la federación, uh-huh, que acuden a la Secretaría de Desarrollo Social, a cualquiera de las dos, o conflictos de orden de otro tipo, de orden político. Aquí es donde vienen prácticamente a reventar, diríamos, ¿no? Lo que sucede, sí, en los 212 municipios. Pero ahí no interviene el ayuntamiento. No, de momento no tenemos ninguna injerencia, pues no es nuestra competencia. A pesar de que estén bloqueando una calle, por ejemplo. Porque todavía no tiene el ayuntamiento, también hay que decirlo, no tiene en sus manos ni la seguridad pública, ni el tránsito en vía pública, exactamente. Mm. Entonces, a partir del mes que entra, seguramente habrá ya posibilidad jurídica de que se intervenga y estar en coordinación con las autoridades estatales y federales para lograr una movilidad más ágil. Juan Vergel Pacheco está encargado de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Jalapa y normalmente lo que hacemos últimamente es poner un poquito de música y que sea del agrado del invitado. Muchas gracias, Carlos. Y ahí vemos cuáles son tus gustos. Ah, muy bien. ¿Cómo cuál sería? Bueno, yo escucho casi de todo, salsa, jazz, me gusta la trova también. Entonces, entonces no vas a tener problemas. No tengo problemas de estacionamiento, aquí ya conozco el repertorio. Nos habían dicho que Chicoche ya lo andaba buscando. Sí, pero ¿Chin-chin? Ya un poquito más avanzada la tarde, noche. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál es? Ah, ok. ser amados es una simple desventura. La verdadera desgracia es no amar. Continuamos. ¿Y de dónde es esta cantante? ¿Sade? Es francesa. ¿Juan Vergel? Francesa. ¿Es francesa? Sí. Está padre, ¿eh? Qué bueno que nos la diste a conocer. Eres muy amable, te vamos a nombrar comusicalizador del programa. Descubridor. Bueno, digamos para terminar un poco con el tema de los conflictos así abruptos y que estalla la granada ahí en el palacio, siempre existe la... Bueno, primero la paciencia de los que están al frente de gobernación, del mismo alcalde, porque ha habido alcaldes que son así como muy prendidos y no se les traban las mandíbulas, ¿no? Sí. Como a nuestro amigo Rafa hace un buen tiempo. Pero hay otros que se la llevan más tranquila. Pero siempre existe la disyuntiva de llamar en un momento dado a la fuerza pública, ¿no? Porque sí, la ley te lo permite, pero políticamente no te conviene, entonces casi no se ocupa. No, lo que comentaba Carlos también es que habría que ubicar que los primeros 6 meses de esta administración fue una especie como de respirar bajo el agua, porque los grupos organizados, grupos que tienen una vinculación política partidista, pues entendieron que la coyuntura electoral era adecuada para golpear al primer gobierno de Morena en el país, golpear al presidente, exhibir y provocar ese tipo de confrontaciones, a lo cual, por fortuna, pues en ningún momento se cayó en esa provocación. No se pidió el auxilio en ningún momento de la fuerza pública para retirar a ningún manifestante. En todo momento siempre buscando diálogo, exponiendo, porque esa es la clave también de la gobernabilidad, que si se transparenta el presupuesto, si se transparentan las decisiones, tienes una mejor manera de hacer entender a los grupos que el presupuesto tiene límites y que la ciudad tiene necesidades que no solamente representan los que acuden a protestar. Habría que ver también la percepción de la ciudadanía con respecto a estos grupos. Porque uno ya los conoce, ya tiene una idea de quiénes son y por qué actúan, porque siempre es lo mismo con todos los gobiernos, van y piden y si no les dan, pues entonces hacen el escándalo. Y entonces la percepción de la ciudadanía todavía puede ser que efectivamente no están haciendo lo que deben ahí en el ayuntamiento, ¿no? Pero la mayoría de la gente yo creo que ya los tiene bien ubicados. Los conocen porque no son líderes que hayan surgido de manera espontánea. Eso tienen ya bastantitos años naturales. Que están organizando gente. Son grupos que se han caracterizado por pedir cuotas, por imponer decisiones, por frenar incluso el desarrollo. Hemos topado con algunos líderes que solamente quieren obras para su gente. ¿Sí? y no las obras que tienen un impacto social más amplio. Entonces, frente a ello, también la ciudadanía va formando opinión. No son grupos que tengan una gran aceptación social o que logren consensos ciudadanos. Al contrario, son plenamente, tienen un nivel, me parece que tienen un nivel de rechazo. Uh-huh. Me decías también que hay, además de esta cuestión de los conflictos, hay áreas en conflicto, hay asentamientos irregulares que también son atendidos por la Dirección de Gobernación. Sí, nosotros estamos promoviendo junto con otras áreas que tienen igual un nivel de contacto con la ciudadanía, estamos promoviendo el acercamiento a efecto de disminuir la tensión social que existe por invasiones. Hay comento que la ciudad ha crecido de muchas maneras, pero la manera de hacer ciudad en Jalapa pues ha estado muy asociada a los intereses inmobiliarios, muy asociada a los intereses políticos, y así ha crecido la ciudad en las últimas décadas. Por eso hoy tenemos áreas de extremado conflicto, zonas que se convirtieron en asentamientos humanos en zonas de alto riesgo o que ocuparon áreas verdes o de equipamiento, de infraestructura, lo cual pues pone en riesgo toda la convivencia social armónica entre, entre la población, y justamente eso es lo que tratamos nosotros de desarrollar para generar esas condiciones de gobernabilidad, disminuir los conflictos, disminuir la tensión social que repercute o que se amplía a fenómenos como la inseguridad o la ocupación de, ya no ocupación solamente de terrenos, sino de casas. Hay una gran actividad en ese sentido que está repercutiendo en las propiedades de algunos jalapeños que son a los cuales se les invaden sus casas, casas que un desarrollador les medio entregó, porque no les entregó con pleno derecho. Entonces, son conflictos que existen en diversos puntos de la ciudad y que hay que atender. Deben ser periodos largos de litigio ahí, ¿no? En lo jurídico sí, uh-huh. Pero nuestra intervención va a generar condiciones de convivencia social ya. Y para ello pues interviene en otras áreas, desde luego la de desarrollo social, interviene el área de medio ambiente, para el de desarrollo urbano, para ubicar qué tipo de zona es y encontrar una solución o por lo menos contener y evitar que entre vecinos se generen ese tipo de conflictos. ¿No tienen problemas de amenazas y cosas así, de repente cuando afectan intereses? Pues sí, hay reclamos a veces muy subidos de tono, uh-huh, uh-huh. Incluso aquí en